Autofoto programa 104, miércoles 17 de enero de 2018. Hoy tenemos un menú de lo más poético. Esta vez empezamos de la mano de Jorge Alonso y su Fauna Fría, un poemario con prólogo de Nacho Vegas que publica Suburbia Ediciones. Silvia Cosío, la editora, es vieja amiga del programa y también nos acompañará en la charla con Jorge. Y para seguir con la poesía, viene después Eduardo Yagüe con Los perros románticos. Y ojo, porque además hoy trae material del bueno, nada menos que Wisława Szymborska será la protagonista de nuestra sección de poesía de este mes. Ya sabes que siempre nos acompaña la poesía, bueno, la poesía siempre nos acompaña, pero la música también. Siempre tenemos un menú musical en Autofoto y hoy, estando aquí Jorge, pues tiene que ser Nick Cave. Y si no entiendes por qué lo digo, pues quédate, que luego te lo explicamos. Up in the morning, it's on the dance, and little white clouds like a gambling lamps. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he is a helpless before you, and the happy hooded bluebells bow and a bend of their heads all down. Heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Steal your hands, steal your heart, steal your face come shining through, and all the morning glows anew. Steal your mind, steal your soul, for steal the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs up out of the new-made leaves, for it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground, for he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Steal your hands, steal your heart, for still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Steal your soul, steal your mind, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. Nuestro invitado de hoy es Jorge Alonso, que es licenciado en Historia, escritor, profesor de cine y de Historia, redactor de la radio Es Mía en RTPA, colaborador de El Comercio y de la revista Ruta 66, y acaba de publicar su poemario Fauna Fría con Suburbia Ediciones. Jorge, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a Autofoto, lo primero. Precisamente, la responsable de Suburbia Ediciones, Silvia Cosío, está con nosotros. Muy buenas, Silvia. Hola. Decía yo antes que eres vieja amiga del programa, aunque te sigas perdiendo para llegar a Radio Crash. Y pero nunca me sé la hora exacta. Eso, además. Hoy me manda un mensaje, Silvia, y dice, ¿qué eras el programa? Y yo, ¿pero cómo que ¿a qué hora es el programa? Si debe ser la quinta vez que fui más radio. Sutil, te dije, ¿a qué hora tengo que estar allí? Es verdad, sí, fuiste muy sutil. Es verdad. Por cierto, Silvia, ¿a ti te gusta Nick Cave tanto como a Jorge? Porque estaba aquí gozando este Breathless. No sé si tanto, pero la última vez que le fuimos a ver nos pasamos toda la noche sin dormir, fuimos a ver la Donosti, volvimos en el mismo día y nos fuimos a trabajar con la sensación de haber sido unos campeones. Estupendo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo estuvo por aquí, por España, la última vez? ¡Puf! Yo la última vez que estuvo y que fui a verle fue en la Auditori con un Nick Cave Solo Tour, que fue ahí hace como unos par de años. Pero bueno, más, es una enfermedad terrible. Yo fui a verle. Sí, tú fuiste a ver la gira esa, es la del Dig Lazarus Dig, que es los... Madre, estoy quedando fatal. Como un freak. Sí. Que es así como el 2007 o así. Pero yo fui incluso a verle este verano a Londres, a los dos, a la última gira. Es una enfermedad como otra cualquiera. Bueno, como, degenerativa. Como veis, decía yo en la introducción que si estaba aquí Jorge tenía que sonar la música Nick Cave, sí, ya estáis sí. viendo por qué, luego hablaremos de Nick Cave, pero uh-huh. primero vamos a hablar de Fauna Fría, que es, si no me equivoco, es tu primer poemario. Sí. ¿Son poemas escritos para el libro o uh-huh. es una recopilación de textos que tenías por ahí? La verdad es que es una recopilación de textos, es decir, parte son textos que ya están escritos y otra parte son textos que están escritos sabiendo ya que podía ser un poemario o que iba a ser un poemario. Algunos de ellos, dos, tres, son, digamos, adaptaciones de letras que en su momento fueron canciones de Moonglow y que, bueno, pues retoqué para que encajara el formato poema, que evidentemente no es lo mismo que el formato canción. Pero claro, lo que sí que, digamos, es tanto los que estaban escritos como, evidentemente, los que fueron escritos una vez que sabía que iba a haber un poemario, sí que hay una coherencia entre ellos, ¿no? Sí que hay un nexo, un hilo que los une a todos y que bueno, ya digo, los dividen en dos partes que sabiamente supo ver Silvia, porque yo no había caído en ello. Sí, tenemos que hablar también de esas dos partes. Bueno, mencionabas ahora a Moonglow, que es una de las bandas en las que sí. escribiste, porque tú eres músico también, no lo mencioné en la presentación. Pero sí, bueno, soy cantante, soy la peor ralea. Tocaba la batería, pero tocaba muy mal y además me di cuenta de que estando sentado no se ligaba nada. Claro. Así y atrás del escenario, además. Encima del escenario. Con lo cual me puse de cantante y me di cuenta que tampoco, que la cosa era ser guapo. Así que no había problema. No había problema, había todos los problemas, ¿no? Claro. No, hace. Sí que he estado. Moonglow es el grupo en el que más he estado, con Luis Navarro, que es un honor tremendo tocar con él. Y luego, precisamente, a raíz de lo de Nick Cave, pues he tenido la suerte de tocar temas de Nick Cave con Igor Pascual, con Nacho, con Manu Molina, etcétera, ¿no? Uh-huh. Cuentas no sé si tú o Silvia, en la solapa del libro, que hay una historia ahí con un profesor que fue el que te metió en el gusanillo de la poesía. Cuéntanos esa historia. Es don Pedro San Francisco de Anta, porque ya voy cumpliendo unos años, entonces soy de los que trato a mis profesores con el don. Sí, con el y con los dos apellidos. Y con los dos apellidos. Y era el profesor de lengua y literatura de EGB del Piles, del Colegio del Piles, y que fue director muchos años. Bueno, yo creo que fue director. También fue director tuyo. Silvia hace gestos de que también fue profesor suyo. Sí. Fue director del Piles, yo creo que, porque yo entré cuando abrió el colegio y fui la primera generación que lo hizo, digamos, desde párvulos hasta octavo de EGB. Y bueno, era un hombre que recuerdo que nos dijo algo que luego Sofía Castañón, digamos, que lo ha tomado como lema muy sabiamente, que es lo de la poesía no da miedo, ¿no? Y nos dijo que nos acercáramos a la poesía, pero con cuidado. Me acuerdo que yo tendría como, o sea, iríamos a lo mejor al cuarto de EGB y nos dejaba leer poesía, pero nos decía que no empezáramos. Que picoteáramos. Y era aquella de moza tan fermosa, no envié en la frontera como aquella vaquera de la Finojosa. Y todo esto. Y ese hombre fue el que me presentó, por así decir, a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue mi primer poeta de cabecera, como por supuesto desgarrado, romántico, etc. Y fue un hombre que además me enganchaba porque el profesor me enganchó porque recuerdo que en un examen pues me estaba meando, con perdón, y me dijo que, le pregunté si me podía ir, y me dijo que si le daba mi palabra de honor de que no iba a utilizar una chuleta, podía ir al baño. Y yo tenía una chuleta porque no había estudiado para este examen y no la usé, porque wow. me sentía muy mal. Madre mía. Así que gracias a él, digamos que sí, eso es cierto, que empecé, pues bueno, estos maestros que tampoco se les valora, ¿no? Pero que para mí fue fundamental este hombre. Tú que eres profesor, bueno, no sé si estás en la educación pública no, o en una academia. Sí, porque he dado cursos para el aula de música pop rock y para el aula de música de cine, perdón, aula de cine actual de la Universidad de Oviedo, o sea que sí que he hecho cosas, y bueno, también para muchos años en la Universidad Popular, etcétera. O sea, sí, bueno, iba a preguntarte cómo está precisamente el tema. O sea, está mal. Sí, claro. Se inculca el gusto por la poesía. Está mal. No, bueno, es complicado, porque es complicado porque hay unos planes de estudio, la capacidad de maniobra que tienen los profes, claro. Los profesores, las profesoras, el profesorado, vamos, no es, lo es sé, bastante lo limitado. Sobre todo en el momento en que llegas a esos dos años de primero y segundo bachillerato donde no hay tiempo para nada porque hay una claro. PAU que te está esperando a la vuelta de la esquina y hay de ti como no hayas dado el temario que tienes que dar, ¿no? No, y además los planes de estudio favorece la lingüística, claro, y la gramática por encima de la, sí, literatura, cierto. No hay literatura universal prácticamente. Eso es verdad, es verdad. O sea, es solo literatura española y sí. Yo creo que... Mucha morfología, que está muy bien el tema de la morfología. Pero es que siempre da lo mismo. Claro, yo está muy bien saber lo que es un objeto directo. Cohacedora de deberes en casa con mi hija, es decir, lleva dando lo mismo desde que empezó. Y esa es otra también. Claro. Yo creo que está el volumen de trabajo en casa, que hay, el volumen de deberes, qué chavala se va a poner a leer un libro. Claro. Es que no hay tiempo. No puede leer. Sí, sí, ya no hablo solo de poesía, digo literatura en general, es que no hay manera de... Y el tema de la poesía, siempre, bueno, digamos que antes tenía tal vez un halo romántico. Ahora, la verdad, este pequeño boom, decir boom suena muy mal, ¿no? Pero este cosa de que de nuevo la gente así muy joven esté enganchada a la poesía, no sé dónde lo han sacado. Yo creo que lo han sacado de las redes underground. Sí, no, sí. Porque las redes sociales tienen un lenguaje. Yo doy un taller en institutos, sí, explicando cómo el lenguaje de Twitter, uh-huh, y el lenguaje poético se parecen mucho. Y si es verdad que Twitter, sobre todo, uh-huh, es una herramienta, sí, que se parece mucho al lenguaje de la poesía, y yo creo. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Otra cosa, sí, es que, bueno. Hay editoriales que apuestan por auténtica basura, pero en, sí, general hay cosas muy interesantes. Suburbiana es una de ellas. No. Yo no digo nada. Justo, exquisito, hasta ahora. Hasta el número 10. Hasta el número 10 iba genial. A partir de ahora ya verá cómo se va. Sí, sí. Bueno, de todas formas, hablando de esta nueva poesía, digamos, que está surgiendo, si hay una cosa que me llama la atención en tu poesía, porque, como tú decías, tú eres de GB, o sea, me, sí, pasa, sí, que aquí somos todos de GB, sí, sí, y aquello que estudiábamos de A, B, B, A y estas cosas de rima, sí, sonante, rima, consonante, es verdad que la poesía de hoy no se encuentra mucho. Sí. Y la tuya sí tiene cierto, sí, ritmo... esos no están enchufados, Silvia. Perdón por el secreto. Enchúfalos ahí en la mesa. Si no, es que Silvia se está peleando con los cascos. Que no hay manera de... Lo pelea. Te decía que en la tuya sí, sí se encuentra cierto, sí, ritmo, cierta rima. Sí, es ¿Esto cierto. Es buscado? ¿Te sale así? Sí, no, es buscado. En parte de decir que... una pequeña parte sale, una chispa de ello sale así... y luego el resto intento que sea así, intento pulirlo hasta que sea así. Y esto es, por un lado, precisamente por esa cosa de la EGB, por aprenderme las rimas A, B, B, A, toda esta cosa. Y luego también la cosa del ritmo, ¿no? Porque como vengo de frayar letras de canciones y de cantar y etcétera, en el momento en que una poesía no tiene ritmo, a mí me chirría un poquito. A mí, quiero decir, es una cuestión de gustos, es una cuestión, ya sabemos que es como las opiniones y el kirchnerismo tiene unos culos, cada uno tiene uno. A mí es lo que me gusta y lo que me engancha cuando leo y lo que me engancha a la hora de escribir. Digamos que son unas ataduras que yo elijo, ¿no? Y como tal, pues no me queman, no me molestan en absoluto, ¿no? Pero sí que es un poco, bueno, pues algo buscado, ¿no? He encontrado a veces solo, sí, pero buscado siempre. Leí una vez que no sé si lo leí o lo escuché, que empezar un libro sin leer antes el prólogo es como entrar en una casa por la ventana. Sí. Y tu prólogo está escrito por Nacho Vegas, sí, y el prólogo tiene título y se titula Catálogo de Miedos. Catálogo de Miedos. De verdad, Fauna Fría es un catálogo de miedos. Pues parece ser que sí. No, la verdad es que es como yo creo que no podría ser de otra forma, al menos para un primer poemario, es muy a flor de piel, muy a carne viva. Nacho eso lo supo ver cuando lo leyó, porque como él bien cuenta en el prólogo, que no voy a destripar, cuando me dijo que lo había leído, no lo había leído. Luego, cuando realmente lo leyó, sí que vio un catálogo de miedos y sí que vio, digamos, bueno, pues cierta honestidad brutal que decía Calamaro cuando hacía canciones y no exabruptos. Mm. Y sí, seguramente no, es un catálogo de miedos y demás cosas, ¿no? Es un relato de tierra quemada y un relato de brotes verdes o posibles brotes verdes, sin utilizar esta expresión que está echada a los caballos por, sí, culpa de que ya sabemos, ¿no? Pero sí. La verdad es que todo lo que hay aquí, pues es en muchas ocasiones es, no sé, sangre rimada, ¿no? Si queremos ponernos así un poco en plan trágico, pero es así, ¿no? De todas formas, también hay puntos de luz, por ejemplo, sí, sí, yo que sé, quienes saben, a mí me parece... Sí. Igual no entendí nada, pero que puede ser que no, eso es muy evidente, eso es muy evidente. Vale, sí, pero sí. Sí que hay cierto optimismo, sí, también, o sea, sí, sí. Intentaste ahí desengrasar un poco. Sí, sí, de vez en cuando hay porque de vez en cuando yo también tengo puntos de luz, afortunadamente, sí, porque si no, no estaría aquí. Y ese, el de quienes saben, pues sí, es simplemente un canto a la belleza, sin más, ¿no? Un canto a la belleza porque, pues seguramente... me recuerdo que había un tipo que, amigo de mi hermano mayor, de mi hermano Juan, que se llama Jesús Albarrán, que era, estudió psicología y que me dijo que había, que simplemente la vida merecía la pena ya de mano por dos cosas, que eran la belleza y la capacidad de comunicarse, ¿no? Entonces yo soy un firme defensor de la belleza, o más bien de aferrarse a la belleza cuando todo va muy mal, y ese poema en concreto es simple y llanamente un canto a la belleza en general, bueno, que está citando una serie de cosas, que, de lugares y de monumentos que a mí me parecen bellos, y haciendo referencia a una faz que a mí me parece especialmente bella, ¿no? Vamos a escuchar parte de esa belleza, porque cuando vienen aquí los autores y las autoras me gusta, yo por ejemplo cuando leo poesía, pues yo qué sé, le pongo mi ritmo, hago las pausas donde quiero y luego escucho a la autora leerlo, y resulta que no, las pausas no iban ahí, pero bueno, en fin, también es parte de la gracia. Entonces, os había puesto deberes, teníais que elegir dos poemas cada uno, entonces vamos a empezar por el primero. ¿Quién empieza? ¿Jorge o Silvia? Yo. Preséntanos cuál vas a leer, Jorge. Mira, pues eso, voy a leer uno que se llama Te sobrevuelo. Es un poema que está escrito comenzó en un avión, porque he de decir que, aunque sea un cliché y no me guste gran cosa, sí que cuando hago otro tipo de libros, ensayo, que es lo que he hecho mayoritariamente hasta ahora, o exclusivamente hasta ahora, soy muy concienzudo, muy de ética del trabajo, de Max Weber y el capitalismo y todas estas cosas, pero para esto no, para esto funciona con un fogonazo al que voy dando forma, ¿no? Y este, el fogonazo de este poema, está en un... Te vino en un avión. Es en un avión y en una, digamos, una circunstancia que describe un poco esto, ¿no? Genial. Y dice así: la luz se apaga, ahora te sobrevuelo. Te sobrevuelo a ti, que me pones en órbita con el baile de un dedo. Te sobrevuelo mientras tomas un café sentada, sola, en el aeropuerto. Te sobrevuelo mientras vuelves de noche lo que fue nuestro atardecer arbolado. Te sobrevuelo mientras no me dejo recordar todavía. Te sobrevuelo con las mejillas palpitantes y el pecho quebradizo, con el mono dulce de tu tacto, tu presencia, tu palabra. Tu mirar de lado, tu mirar sonriendo, tu mirar profundo, tu mirar deseando, tu humedad, tus besos. Te sobrevuelo mientras pongo en el orden menos hiriente las palabras, palabras que sirvan para soltar amarras y evitar el hedor de las naves ardiendo. Te sobrevuelo, y al hacerlo, dejo atrás el cielo. Yo a este también le veo un puntito luminoso. Sí, un poquito. Sí. Si era por la altura. Claro, también es verdad. Silvia, ¿tú con cuál vas? Vengo, el siguiente. Sí, un poco se lo ha currado. Sí, eligió el más corto, te das cuenta además, ¿no? O sea, sí, el siguiente y además el más corto. Me da chivato. Venga, sí, dale. Vengo del norte, no voy a ninguna parte. Mi amor no duerme entre las cañas, acaso viva entre ellas. Vengo del gris y el plomo, mis ojos no conocen la luz, del siena o el azul, pero saben ponerse en blanco cuando tomo. Este es el reverso tenebroso de Mediterráneo. Lo de mi amor no duerme entre las cañas, sí, es una referencia muy clara, sí. Es el reverso tenebroso de Serrat. Y recuerdo que Igor Pascual le pasé este en concreto, y cuando vengo del norte y con ese faltón que lleva dentro, dice: no hay quien me soporte. Que bueno, me vino bien para quitarle hierro, ¿no? Sí. Para quitarle ahí un poco de peso a la cuestión. Decía yo antes que luego vamos a tener una sección de poesía en la que Eduardo Yagüe, nuestro poeta de cabecera, va a leer poemas de Wisława Szymborska. En uno de ellos dice: prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. ¿A ti te pasa un poco así? Efectivamente. Sí. Prefiero quedar mal o exponerme escribiendo un poema que quedármelo dentro y que por lo menos todo eso que me retuerce se quede en nada, se quede en simplemente retorcerme yo. Así puedo hacer que la gente también se retuerce y comparta mi dolor. Claro, claro. O mi dicha, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Sí, ante la duda de escribir o no escribir, siempre escribir. ¿Qué es esta Fauna Fría, por cierto? Que no te pregunté todavía por el título. Mira, Fauna Fría, la verdad es que estaba en el programa de RPA con Pachi y estaba un tipo hablando de un problema que había con la fauna fría, creo que era el somiedo. Y me pareció tan bonito lo de fauna fría y me vino muy bien. Y ahí, en ese momento, escribí el principio del poema Fauna Fría, ¿no? Yo quiero ser fauna fría. Sí. Porque me parecía una imagen perfecta para decir: yo quiero estar vivo, pero quiero estar vivo, pero un poquito más protegido. Claro. Quiero estar vivo, pero que mi temperatura baje un poco y de esta forma no estar palpitando constantemente y que no me duela todo tanto, que está muy bien cuando subes, pero es terrible cuando bajas, ¿no? Entonces, pues Fauna Fría es esto, ¿no? Es un deseo inalcanzado, inalcanzable, seguramente. Silvia, ¿por qué nos adelantaba antes Jorge que está dividido en dos partes? Porque viste algo ahí, porque está dividido en dos partes el poemario. A ver, es difícil de explicar porque es el ojo a veces de editar. O sea, él me mandó el grueso de poemas y yo según los iba leyendo, iba viendo que había cosas en común, había poemas que tenían cierto, no temática, pero yo creo que un ritmo un tono, parecido, ritmo. Un tono, y otros que también tenían otro tono, pero distinto. Entonces, vi esos dos poemas que dan título al libro y a partir de ahí fui como haciendo un pequeño encaje y yo creo que quedó bien. O sea, yo... Sí, sí. Obviamente todo se lo comento al escritor porque pues, es lo que tú dijiste, es decir, la interpretación del lector, ¿no? Dices, a veces la interpretación del lector, aunque yo soy muy de la hermenéutica y entiendo que a veces lo que quiera decir el autor no me interesa, dices, a la hora de editar sí, porque luego se te enfadan. Luego más contigo, y luego es muy incómodo venir a la radio con un autor que está todo enfruscado. Me plantaría con un florete a la puerta de tu casa. Pero yo creo que más o menos encajaba con la visión de Queda perfecto porque queda una primera parte que es un poco tierra quemada, ¿no? Y una segunda parte donde es donde en la que seguramente haya más luces, más atisbos de esperanza, ¿no? Que lo que hay en la primera. Que es que, bueno, a poco que haya más, ya hay más que en la primera parte, ¿no? ¿Y cómo fue lo de editar a Jorge? ¿Le encontraste tú? ¿Vino él? ¿Cómo fue esta historia? A ver, a mí me encanta contar esta historia porque, o sea, el hermano de Jorge fue mi profesor. O sea, como él tiene un profesor, yo tuve un profesor. Vale. El hermano de Jorge, Juan, fue el culpable de que yo estudiara filosofía. Si yo no hubiera estudiado filosofía, nunca hubiera sido editora. Entonces, digamos que Jorge y yo ya nos conocemos, aparte de los bares, obviamente, y del gusto por un tipo de música y tal. Es decir, tenemos muchos amigos en común, pero él es sutil, como yo, cuando te pregunto, ¿a qué hora tengo que estar en la radio? Pues él me mandó un poema y me dijo, Silvia, ¿a ti qué te parece? Bien jugado, Jorge, bien jugado. Claro. Y yo dije, me parece poco, mándame más. Sí, vino un poco también por el poemario a Dani Donkey Boy, que le hice yo, no sé si era el prólogo o el epílogo, me parece que fue. Y un poco a partir de ahí me atreví a mandarle, pues creo que era precisamente este sobrevuelo. Sí, yo creo que fue el primero que me mandaste. El que envié, y mira, pues a partir de ahí. Jorge, tú eres parte de Rema y Vive Editorial. Sí, soy uno de los... ¿Lo de autoeditarte no...? No, me gusta diferenciar entre lo que es la parte como editor y la parte como autor. Además, bueno, en Rema y Vive hacemos ensayo de cultura popular y no hacemos ficción o poesía, excepto un poemario que sacamos no me acuerdo ahora cómo se llama, a Fame Poética, porque bueno, sí, nos prestaba hacerlo y tal, pero no sería capaz de editarme. Solo lo hemos hecho con Juan, con mi hermano Juan precisamente, que hemos editado en Rema y Vive el libro que hizo de Fu Manchu, porque es muy bueno, pero ¿quién querría editar un libro de Fu Manchu? Entonces, lo editamos nosotros. Ya te lo editamos nosotros, porque si no... La verdad es que es una preciosidad, pero efectivamente preferimos editarlo nosotros. Claro. Oye, ¿y qué te pasa a ti con Monet? Pues mira, me pasa que yo vivía en la calle Doctor Urlé y enfrente de la calle Doctor Urlé había un bar que se llamaba la cafetería Bar Monet. Es verdad, es cierto. Y me llamaba mucho la atención. Y luego mi hermano mediano Nacho, trabajó allí porque aquello acabó de viniendo en una especie de after donde iba Tino Casal y Jorge Ilegal, etcétera, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el Monet. Entonces, la primera vez que fui, que me dejaron ir porque no era apto para... menores iba a decir de 16, ponle de 20. Sí, o de 40. Porque aquello era complicado. Y había pinturas de Monet, que era una cosa muy rara, ¿no? En aquel ambiente, pinturas de Monet, que es la belleza, en fin, más absoluta que yo conozco. Y me quedé enganchado a Monet. Y luego, pues empecé a engancharme, pues sí, a ver. Y al jardín de Gavarni y los haces de Eno me parecían maravillosos, hasta que luego ves uno y dices, pues bueno, pues es hierba. Es hierba, huele a hierba. Por eso estaba en aquel ambiente. Claro, efectivamente. Entonces sí que tuve ahí un enganche potente con Monet y me encantó, la verdad. Y además he tenido la suerte hace relativamente poco de verlo, que no lo había visto nunca, en la National Gallery en Londres. Y flipar. Sí. Ni Van Gogh ni nada, Monet. Claro. Es que la National Gallery. La National Gallery es que me tuvieron que sacar los geos de allí. No, mira, yo también me quedaría a vivir, pero no te deja. Y hay una exposición de los prerrafaelitas ahora que dura hasta abril y que caerá en mis fauces en breve. Silvia, sí, igual tenemos que hacer un programa de autofoto allí. Que por cierto, la foto de la contra, la foto del autor, es una autofoto en el baño de la plaza. Eso no se cuenta. Estoy cogiendo ahora mismo. Es que, claro, quedaba muy bien por el nombre del programa. Es una autofoto en el baño de la plaza de este verano, es muy reciente. Estupendo. Muy temprano también. Sí. Bueno, para quienes nos estén escuchando, la pregunta venía a cuento de que uno de los poemas se llama El Jardín de Verny y luego aparece también en otro de los poemas, por eso te preguntaba por Monet. ¿Leemos otro? ¿Cómo lo veis? Vale. Sí, venga, sí. Preséntanos, ¿qué nos vas a leer? Pues mira, precisamente la segunda parte del poemario se llama El filo y la soga, y este es un poco el que voy a leer. Bueno, explicarlo, yo creo que por un lado viene de una situación muy concreta que tiene que ver con el Sibari y esas cosas, y viene también de, digamos que, bueno, sería una especie de metáfora que a mí me pareció chula, de cómo cierto dolor controlado puede liberarte, ¿no? Y por eso el filo y la soga. He sido liberado a filo y a soga contigo. He sido destapado por la mano firme que abre mi carne, por la cuerda que me ata a ella, por los golpes que me trajeron de vuelta. Yo he sentido un aliento vital saliendo de la punta de su cuchillo y he deseado que me devorara para ser parte de sus fluidos. Yo he resucitado tumbado en un acantilado y he salido de la pantalla para vivir en sus brazos, a heridas vitales, a bota y martillo, a soga y a filo. Genial. Silvia se queda diciendo, bueno, ahora ¿cómo sigo yo? ¿Cuál tienes elegido tú? Yo tengo Y que no va detrás para que me llaméis vaga. Muy bien, esta vez se lo ha currado. Y, página 19. Pues cuando que también es cortito, te das. No va detrás, pero es muy corto. Silvia, cuando quieras. Por el Valle de la Muerte, consciente de tu soledad, si alguna vez viste sus frentes, serán estatuas de sal. Confiados en no verte, cuando no puedas llamar, si has gastado ya tu suerte, mejor dejas de jugar. ¿Ves? Este es uno de los de AB, BA. Bueno, eso es. En este caso es AB, AB. AB, AB. AB, AB. Efectivamente. ¿Sabéis que sois como la delicia de los profesores de lengua? Hay profesores diciendo ahora, sí, sabía que iba a calar. Y yo soy de ciencias, o sea, pero para que veas, para que veas. Bueno, ¿tenemos alguna fecha de presentación, por cierto, ahora que estáis aquí? Sí. Mira, el 26 en Avilés. En el Lord Byron. Lord Byron, obviamente. Y ese mismo fin de semana, el 28, que es el viernes el Lord Byron, perdón, y el 28, que es domingo, en La Salvaje. Primera noticia. Ah, sí, Almeca. El autor le dice a la editora cuando son las presentaciones. Además, bueno, en el Lord Byron con Chris Puertas, con Chris, sí, Lactel, es cierto, Chris sí. Puertas, y en La Salvaje con Ferriga. O sea, que un lujazo. Bien, un lujazo. Las dos pasaron por autofoto ya. Hombre, o sea, que habrá que ir a verlas y saludarlas. Y bueno, habrá otra en Gijón, porque teníamos una en el Bello Verano, que no pudo ser, pero sí. Dado que el Bello Verano va a abrir sus puertas, el Bello Verano es un bar obligado a la poesía. Ahora en la calle Doctor Urle. En la calle Doctor Urle. Y ahora va a cambiar, pues habrá que mirar ahí, porque tenemos precisamente con Laura Fiader algo pendiente ahí. Pero va a volver. Es que vi en Facebook una fiesta de clausura, sí, o algo así. No, porque va a cambiar. En otro lugar, donde era el DAM. Y ahora, ¿dónde era el DAM? Donde la plaza San Agustín. Que igual no se puede saber, pero siempre ya lo he dicho. Bueno, pues ya, pues ya se sabe. Sí, es verdad que el Bello Verano era muy pequeñito, sí. El DAM igual es hasta un poco grande. Sí, te lo digo. Tiene dos plantas, ahí, o sea que, bueno, sí. A ver, pedazo de... Bueno, ¿y en qué estás ahora? Porque tú, aparte de poesía, eso, como tú decías, haces ensayo, novela... Sí, la verdad es que muchas cosas... Ahora estoy un poco en stand-by, me estoy recreando con Fábula Fría en hacer esto y en hablar, porque para mí es muy chulo, porque es la primera vez que hablo de algo que es, digamos, enteramente mío, porque lo otro, pues tanto el libro de Cave como los libros de cine e historia, etcétera, era un trabajo que yo había hecho, en el caso de los libros de cine e historia, además, con Juan y con Enrique. Uh-huh. El de Cave lo hice yo solo, porque nadie es tan imbécil como para meterse en ese fregado. Pero este es algo enteramente mío y lo estoy disfrutando. Entonces ahora mismo estoy en eso y bueno, como estoy en una especie de mudanza sentimental, pues cambiándome de casa, etcétera, etcétera, pues ahora mismo estoy en stand-by con esto, dejando. Y pensando a ver qué puede ser lo siguiente, que no tengo ni idea, y la verdad es una sensación muy chula, no tener ni idea de qué va a ser lo siguiente. Está bien. Silvia, ¿y Suburbia en qué está? Pues estamos preparando poemarios nuevos, voy a lanzarme por fin a editar narrativa. Uh-huh. Bien. Algo que es una mezcla de narrativa y ensayo, que y Laura Fiallo. Oh, por supuesto, por supuesto. Laura y yo repetiremos. ¿Cómo va lo de Laura? Porque ella le pregunto y dice, bueno, estoy escribiendo. No, va bien. Vale. Llevamos todo el programa hablando de Nick Cave, no sé qué. A ver, Jorge escribió la que en algún sitio he leído el mejor libro en castellano sobre Nick Cave. El único. No, hay más cosas, sí. Yo creo que nosotros te lo robamos. Sí, es cierto. Vamos a echar un vistazo. En el bello verano, precisamente. Sí, por llevarlo. Sí, es verdad. Bueno, aquel libro fue un trabajo absolutamente loco. Me llevó como 8 años hacerlo, no trabajando constantemente en él. Pero bueno, de aquella tenía como 3 trabajos a la vez. Bueno, y ahora parecido, es la verdad. Y le robaba horas al sueño escribiendo aquel libro. Y la verdad es que hubo un momento de odio intenso hacia Nick Cave porque el tipo le dio una verborrea, una diarrea creativa tremebunda, y se empezó a sacar discos constantemente y libros y no sé qué. Entonces, como el libro va disco por disco, cada vez añadía más cosas y yo no podía parar. Claro. Entonces, cada vez que creía que estaba cerca al final, nuevo disco de Nick Cave para el año que viene. ¡Hombre! No fastidies, que tengo que meterlo, claro. Porque si no ya sale desfasado. Claro. Así que, bueno, aproveché. Yo creo que el último que queda muy de refilón es el Push the Sky Away. Y bueno, la verdad es que quedé muy contento. Además, bueno, hubo que mandarle unos libros a él y tal. Los pidió porque esa oficina que sale en el documental existe, parece ser. Y además me hizo mucha gracia porque bueno, nosotros hicimos unos conciertos, ¿no?, a raíz del libro, donde homenajeábamos a Nick Cave, pues eso, con la gente, pues Luigi Tudermis, que es León Benavente, Nacho Vegas, el propio Nacho, Igor, Manu Molina, Mar Álvarez, que todavía ayer me comentaba que a ver cuando hacíamos algo otra vez, etcétera. Y hicimos varios conciertos, quedaron muy bien, y yo, bueno, se lo comuniqué al hombre del sello con el que yo hablaba, y inmediatamente me dijo que estaba muy contento y que le mandara, por favor, el listado de canciones para las GAE. ¡Joder! Eso lo primero. Increíble, ¿eh? Desde Londres. Ahí lo tienes al australiano. Sí, muy guapo todo, pero mándame. Eso lo primero. Sí. ¿Qué hay de lo mío? Así que, bueno, y la verdad es que es un libro que me ha dado un montón de alegrías porque me ha permitido... bueno, yo saqué con 66 RPM, que es una editorial de Barcelona que está ligada al Ruta 66. Gracias a ellos empecé a trabajar, a hacer cosas con Ruta. Y bueno, ya presentarlo, pues no sé, por Bilbao, por Madrid, por un montón de sitios, en Barcelona un par de veces, en la sala Apolo, en fin, ha sido una gozada. Yo la primera vez que oí hablar de él creo que fue en Todos Somos Sospechosos de Radio 3, ¿estuviste ahí? Laura estuvo también en Autofoto, bueno, aproveché que vino a la Semana Negra, a la Semana Negra y tal, y aproveché de echarle con ella. Hice una cosa muy ardiente, hay un audio por ahí. Sí. Tengo que revisarlo. Sí, con Laura y con Cristina Garrote. Claro, es verdad que estaba Cristina de aquella colaborando en el programa. Sí, pues cuando oí aquello, yo tengo un amigo que se llama Daniel y se apellida Alonso y tiene dos hermanos. Uno es Juan Alonso y otro es Jorge Alonso. ¡Anda! Claro, entonces yo le dije, oye, tu hermano Jorge escribió un libro sobre Nick Cave. Porque yo, claro, cuando él me dijo, ¿quién es Nick Cave? Dije, vale, no estoy preguntando en el foro adecuado. Claro. Sí. ¿Tuviste la sensación cuando escribiste el libro de que lo conocía menos gente de la que tú creías? La verdad es que sí, y sí, ¿no? Luego me sorprendió porque coincidió el libro con el momento de mayor popularidad de Nick Cave en España, claro. ¿Qué fue cuando...? Es cuando hizo Dig Lazarus Dig y cuando sacó todo esto. Y coincidió con un subidón de popularidad. De hecho, es un libro que se hicieron 3 ediciones, que es para un libro tan específico como este. Es una salvajada, la verdad. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y dio lugar, incluso, yo recuerdo en algún sitio, en Bilbao, por ejemplo, y la primera presentación en Barcelona, a debates muy acalorados con fans, porque se me ocurrió decir en uno que había un disco en Nocturnada que a mí no me gustaba, y bueno, y me vino un tipo diciendo que ese disco le había salvado la vida. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a verlo de Donosti no había nadie. Cierto, no, es que fue en un lapso... fue un concierto, había muy poca gente. Es cierto. Y un año antes habíamos ido a verlo a Portugal, y aquello era una marea humana. Sí, es cierto. Y bueno, el último que vi yo este septiembre en el O2 estaba lleno, lo vendió todo en cuestión de minutos, ¿no? Y parece que va a venir otra vez aquí al Primavera Sound este verano, con lo cual, con la sangrada de pasta que eso conlleva. Seguramente. Tal. Y sí, la verdad es que sí que me dio la sensación de que no iba a interesarle a tantísima gente, bueno, a mucha gente, y fue una sorpresa, la verdad, que sí que... pasiones. Sí. En ambos lados. Los fans son muy fans. Sí, pero los que le odian, yo tengo amigos que le odian mucho. A mí me llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho. Es cierto. Pero reconozco que tiene que ser una persona horrible. Pero me da igual. Es difícil encontrar además esto del típico fan que te dice, a mí me gustan 3 temas o 3 discos. Normalmente la gente o le gusta todo, va con todo, o le odia con todo, ¿no? Entonces... Y bueno, fue una experiencia, digo, y un trabajo que yo lo, bueno, lo digo y espero no hacerlo, pero no me vuelvo a meter en otra de estas. Porque el nivel de documentación fue absolutamente claro. Loco, libretas y libretas de apuntes, montañas, literalmente montañas de revistas en casa, porque me pilló un poco, bueno, era internet, pero yo utilizaba internet para comprar cosas y meter gambas, como por ejemplo comprarme una Rolling Stone alemana sin pensar hasta que la tuve en mis manos que estaba en alemán. Ya, bueno, las fotos no, muy bonitas. Y que no entendía nada. Claro. Bueno, fue una cosa así, ¿no? Es lo que hay. A veces me gustaría tener 2 horas de programa, pero es que nos quedamos sin tiempo. ¿Lees uno último para despedir? Sí, claro, venga, claro, el último poema, cuéntanos. Claro. ¿Cuál vas a cuál pues vas mira, a voy a leer el final, estas cosas son especiales, pero como no es ninguna historia con nudo, con presentación, nudo y desenlace, pues se puede hacer en este caso. Se llama Napalm y bueno, es un poco. Hablar precisamente de esa tierra quemada, de todo lo que, no sé cómo decir, del jardín que quieres recuperar, pero resulta que lo has pisoteado durante mucho tiempo y va a ser complicado, ¿no? Recuerdo el paso del tiempo, las estaciones que eran, el olor del verano y de la tierra mojada, el barro grisáceo, los atardeceres naranjas y las heladas tras la ventana, el coche y las cintas, volver al colegio, mirar a las niñas, jugar en el suelo, acostarme temprano, pensar demasiado, sentir demasiado, creérmelo todo, los pétalos en mis manos, la hierba bajo las plantas, la arena interminable, el murmullo apagado, la playa, las estrellas, las rocas afiladas, los terrores nocturnos, el ansia por el llegar, la desazón del marchar, el siempre volver, la mar que azotaba, el muro resquebrajado, inagotable, las formas del suelo, las semanas sin aire, el dolor incipiente, los libros deshojados, el pasar de la gente, levantarme temprano, entenderlo todo, saber que era nada, la plastilina del viernes, el coro de los domingos, la soledad de los sábados, el color apagado, los vaqueros, las chapas, los juegos, el aire, el sol, el viento y la lluvia. Siempre la lluvia, sí. Aún lo recuerdo. Eso fue antes del napalm. Pues así termina Fauna Fría. Jorge, ha sido una auténtica goza, de verdad, charlar contigo placer. Sobre el libro. Si te vuelves a meter en otro embolado de estos de Nick Cave, espero que vengas aquí a presentarlo. Silvia, gracias, como siempre, por estar aquí. A ver si la próxima ya encontramos el sitio. Gracias, hasta otra. Chao. In grace and love and guide you into my arms.

y libertad de ellos hacia mí, y eso es algo que el amor no puede dar ni procura arrebatar. No los espero de ventana a puerta, paciente casi como un reloj de sol. Comprendo lo que el amor no comprende, perdono lo que el amor nunca perdonaría. De encuentro a carta no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos son siempre un éxito, conciertos escuchados, catedrales visitadas, paisajes muy bien enfocados. Y cuando nos separamos por siete montañas y ríos, ellos son montañas y ríos bien conocidos en el mapa. Es gracias a ellos que vivo en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real porque es movible. Ellos mismos no saben cuánto traen con las manos vacías. No les debo nada, me gusta decir, a esta pregunta abierta. Un terrorista, él observa. La bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esa distancia lo protege de cualquier mal y se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla, ella entra. Un hombre con unas gafas oscuras, él sale. Unos chicos con vaqueros, ellos están hablando. 13:17:04. Ese más abajo tiene suerte y sube a una moto, y ese más alto entra. 13:17:40. Una niña. Ella va andando con una cinta verde en el pelo, solo que de repente ese autobús la tapa. 13:18. Ya no está la niña. Habrá sido tan tonta como para entrar, o no. Eso ya se verá cuando vayan sacando. 13:19. Y ahora como que no entra nadie. En vez de entrar aún hay un gordo calvo que sale. Pero parece que busca algo en sus bolsillos y a las 13:20 menos 10 segundos vuelve a buscar sus miserables guantes. Son las 13:20. Qué lento pasa el tiempo. Parece que ya. Todavía no. Sí. Ahora. Una bomba. La bomba explota. Alabanza de la mala opinión de sí mismo. El águila ratonera no suele reprocharse nada. Carece de escrúpulos la pantera negra. Las pirañas no dudan de la honradez de sus actos. Y el crótalo a la autoaprobación constante se entrega. El chacal autocrítico está aún por nacer. La langosta, el caimán, la triquina y el tábano viven satisfechos de ser como son. 100 kilos pesa el corazón de la orca, pero es, en lo esencial, como una pluma liviano. En el tercer planeta del sol, la conciencia limpia y tranquila es síntoma primordial de animalidad. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. I do not know, for my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his face. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief. And I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. En la agenda de hoy te voy a invitar a una reinauguración. Hace unas semanas charlábamos con Javi Méndez acerca de su exposición La Armonía del Caos, que se inauguró el 3 de enero en el espacio de Cero Creativo en Oviedo. Bueno, pues la inauguración fue todo un éxito, de tal manera que hubo tanta gente que Javi va a repetir. Vamos a escuchar un resumen de lo que fue la charla que tuvimos con él y luego te cuento los detalles. Es un compendio de obras que llevo realizando desde el año 87 hasta la actualidad. Son obras 30 años que básicamente las tenía olvidadas en un baúl, uh-huh, donde guardo pues la obra antigua y tal, y quería darle una, iba a decir una nueva vida, pero no, una vida, porque realmente desde que las creé han permanecido ocultas en este baúl. Entonces lo que he hecho es coger obras, claro, mi producción es absolutamente caótica, de ahí viene el título de la exposición, y lo que he hecho es coger estas obras tan caóticas en cuanto a estilos, en cuanto a técnicas, etcétera, y darles, digamos, un sentido, combinarlas entre sí, hacer una especie de collage en unos paneles grandes que he ideado y tal, y entonces en cada panel vamos a ver pues obras desde surrealistas, abstractas, expresionistas, y entonces de alguna manera el público pues lo que va a hacer es, de una sola pasada, va a ver pues un poco todos los estilos, todas las técnicas que utilizo y he desarrollado durante todos estos años. O sea que coges obras que en principio eran individuales, digamos, y las recolocas para componer una obra más colectiva. Exacto. Digamos. Es que uno de los grandes problemas que tengo con mi propia obra es que no tiene un sentido, por ejemplo, pues como pueden tener un pintor surrealista al uso que hace pintura surrealista. Yo, como soy una persona muy inquieta, pues puedo hacerte un cuadro surrealista, puedo hacerte un dibujo realista, una obra abstracta. Entonces, ese caos en cuanto a técnicas era lo que me desesperaba un poco a mí. Y gracias a esta idea que se me ocurrió, pues de alguna manera, al unir unas obras con otras, tratando de dar esa armonía, pues puedo, digamos, toda esta producción tan anárquica y tan caótica, pues puedo darle, digamos, un sentido, algo un poco coherente. Y bueno, aparte de la obra plástica, voy a tocar unas canciones con, bueno, con un experimento que voy a además a estrenar este sí. mismo día, que básicamente con una guitarra, pedales de loops y la voz, uh-huh. pues bueno, voy a tratar de crear canciones así sencillitas, pero con, también buscando que la armonía del caos también tenga que ver con lo que quiero transmitir con la música. O sea, voy a tratar de crear sobre la marcha canciones que al final, de alguna manera, van a convertirse en un pequeño caos. Bueno, pues como te decía, va a haber segundo pase mañana jueves 18 de enero a partir de las 8:30 de la tarde en De Cero Creativo, Martínez Vigil 8 de Oviedo. Javi estará otra vez mezclando su música con sus dibujos y sus pinturas, así que si te lo perdiste la primera vez, esta es tu oportunidad. Y hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Jorge Alonso, a Silvia Cosío, a Eduardo Yagüe, a ti por escuchar. Ya sabes, radiocrash.net o nuestro canal de iVoox para los podcasts. El próximo miércoles más autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Thank you.